por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partieron él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Es fascinante el hecho de que aunque Elías sintió un fuerte viento, un terremoto y un fuego, ninguna de esas cosas le hizo cubrirse el rostro con el manto. Fue solo la presencia de Dios en el silbo apacible y delicado lo que motivó esta reacción, una respuesta de temor, respeto y protección propia. Lo que Elías necesitaba aprender era que, por poderosas y activas que fueran esas fuerzas en sí mismas, no retrataban un cuadro real del Espíritu de Dios. Elías oyó la voz de Dios en una tranquila y sutil forma que le dijo lo que debía hacer, y él obedeció a esa voz. ¿Cómo podemos aprender a reconocer la voz de Dios que nos habla? Más importante todavía es la siguiente pregunta. ¿Obedeces lo que escuchas o apagas ese silbo apacible y delicado que te habla al alma? ¿Qué te dice tu respuesta de ti mismo?